esta gente que está loca. Te regala tempestades y alborota. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde Tomacoco una servidora, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. En mi perfil personal, como Mara García, y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También que nos pueden echar una llamadita a los teléfonos en cabina para hacer unas propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. Al 597-97-852-52. Y bueno, pues ya vamos a comenzar este programa hoy, sábado 14 de agosto. Y bueno, ya saben que siempre tenemos invitados, invitadas especiales, y la invitada de la tarde del día de hoy, bueno, pues también es una persona especial, que es pues multidisciplinaria, como buena jonjolí de todos los moles que pasan por este programa, ¿no? Y ella es Alejandra Saavedra. Ella es ilustradora, diseñadora, y bueno, dice que no es videoasta, porque pues ha tenido algunas pocas colaboraciones, pero bueno, también creo que es como pues media humilde nuestra amiga e entrevistada de esta tarde. Y también es músico, aunque ella dice también que es aprendiz de músico, pero ella pues de hecho toca en una banda conocida como la Banda Chilena. Bueno, les voy a leer un poquito sobre su trabajo y su trayectoria. Ella es egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Desde 2008 ha trabajado en diversos medios de comunicación y en 2009 se integra a SACD Producciones, colectivo que produce material audiovisual con contenido social y cultural, haciéndose cargo de la parte gráfica de diversos proyectos como el cortometraje documental La Patrona en el año 2009, La Cocina de las Patronas en 2018, ambos acerca de las mujeres que dan ayuda humanitaria a los migrantes que viajan a bordo del tren de carga, así como de los proyectos documentales web, Frío en el Alma y Geografía del Dolor. No, pues en el 2014, sobre la desaparición forzada en México. En 2014 y 2016 realiza el arte y diseño de los discos de música tradicional Subterráneo y Subterráneo Edición Especial de Patricio Hidalgo, y conforma un equipo con ellos para la realización del Festival Arcadio Hidalgo, que busca reconocer anualmente la labor de músicos tradicionales en México. De 2017 a 2019 estuvo a cargo de la Dirección de Arte e Ilustración para la serie y largometraje documental Monarca, el espíritu del bosque, para Grupo Milenio. Durante 2020 completó su colaboración como ilustradora para el libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, editado por Penguin Random. Para el libro, bueno, House, bueno, coordinado por la periodista Daniela Rea, y que nace de un proyecto de mujeres periodistas que narra la violencia hacia las mujeres en la última década en México. En Mujeres en la Última Década de México. En junio de 2020 estuvo a cargo del diseño e ilustración del proyecto Migrantes de Otros Mundos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Tritono, el lado de siete artistas gráficos, por al lado de artistas gráficos. Su propuesta sentar, ahorita tiene ya como se llama, es conformado por 8 minutos de estampa, que representa la palabra, que es un buen municipio de Santa Cruz, de Oaxaca. La tierra es incluso donde la esta gente que está loca, te regala tempestades y alborota. Y bueno, pues regresamos, les comentaba que ella pues ha colaborado con migrantes de otros mundos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Proyecto colaborativo de periodismo que narra las travesías migratorias transculturales. Y bueno, actualmente forma parte de la exposición Tritono al lado de siete artistas. Su propuesta gráfica Chi y Sembrar está conformada por 8 mini estampas que representan 8 palabras de la lengua mixteca del municipio de Santiago Yosundua en Oaxaca, la tierra de su madre, donde pasó todos sus veranos de la infancia y la adolescencia, presentándose en el Museo Nacional de la Estampa. También formó parte, como les comentaba al principio, de la banda Costa Chilena. Ella es Alejandra Saavedra y bueno, pues la vamos a saludar regresando del primer corte. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita de la Barrio. Me estás oyendo inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaión a la Internet. A la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. ¡Banda! Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles. Una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, vamos a saludar a nuestra invitada de esta tarde. Ella, bueno, pues ya se las presenté, ya les leí su currículum. Ella es Alejandra Saavedra, ilustradora, diseñadora y bueno, pues también un estuche de moneriada. Hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mara, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por pues haber aceptado la invitación a este programa en La Voladora Radio, Radio Comunitaria, en Amecameca. Y bueno, pues siempre trato de, dice un amigo, me gusta cómo le sacas la sopa a tus entrevistadas. ¡Ah! No, pero bueno, pues siempre trato de empezar como, pues ahora sí que desde el principio y remontándonos a los ayeres. Y bueno, pues tu profesión de alguna manera base pues la ilustración y el diseño. Estudiaste en la UNAM y bueno, no sé si tú desde chica, desde niña, ya te sentiste con inclinación para llevar a cabo una profesión de este tipo, o cómo fue que decidiste estudiar diseño o, y bueno, ya después ilustración. Sí, pues en realidad sí, sí fui como de las personas que se comunicaron como con mucha facilidad desde muy chica, como a través del dibujo. Mi papá pinta, Entonces, pues, crecí con, viendo como materiales, pinturas, ¿no? Oliendo como todos los materiales, o sea, el óleo y así. Entonces, pues, siempre me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Desde que caminaba, pues, veía ahí que estaba él trabajando. Entonces, siempre me gustó muchísimo. Y, pues, no lo tenía como, o sea, no tenía como la claridad de que iba a estudiar como una carrera de diseño o algo así. Pero conforme fui, pues acercándome como a esa etapa en la que tenía que tomar una decisión, pues no sabía muy bien qué era, o sea, en qué consistía el diseño o cuáles eran los alcances que iba a poder tener, pero pues sí sabía que quería dedicarme a algo gráfico, ¿no? Entonces sí, más o menos sí tuve como esa inclinación desde chica. Ah, okay. ¿Y tu papá pintaba óleo o cómo pintaba? Sí, mi papá es o sea, él estudió una carrera que en su época pues no había como las, bueno, estaba la escuela de San Carlos, pero no estudió ahí, sino estudió más como una carrera de publicidad. Entonces trabajó como muchos aspectos de, o sea, pasó desde ser rotulador, ¿no? Rotulador de los que hacían como con brocha camiones y mamparas y como esto, y trabajó en agencias de publicidad y trabajó en estudios de animación, o sea, trabajó, fue como muy versátil su trabajo. Y pues ya más adelante sí se dedicó a pintar, entonces sí pintaba en óleo o en acuarela, ¿no? Trabajó, es calígrafo, o sea, siempre hizo como muchas cosas y pues era lo que yo veía, ¿no? En cuanto a pues a las prácticas, ¿no? De pintar y demás. Sí. Pues, qué bonito ejemplo, ¿no? Qué bonita línea que te deje en este caso tu papá. Y bueno, estudias la carrera, empiezas, supongo que a reconocer también pues de qué va la onda del diseño y la ilustración, y pues te involucras de alguna manera en proyectos sociales, ¿no? Sí. ¿De dónde viene de alguna manera tu línea social? O sea, bueno, porque pudiste haber elegido cualquier otro tipo de asociación o de producción más comercial, ¿no? Pero bueno, te vas, del trabajo que has realizado, pues tiene una línea social sobre pues las desapariciones forzadas en México, la violencia contra las mujeres, la situación de la migración, ¿no? ¿Por qué o de dónde viene tu línea revolucionaria? Pues en realidad, fíjate que ahora que me mencionas como la parte de la escuela, cuando yo entré a la carrera de diseño fue un poco traumático porque pues yo quería dibujar, ¿no? O sea, yo lo que tenía claro era que quería dibujar, pero cuando empecé a tener como carreras como un poco como más apegadas a temas de marketing, yo dije, no, esto no es exactamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces fue como un poco difícil como entender y clarificar, ¿no? Yo no sé, yo creo que todos pasamos por un poco de confusión, ¿no? Estamos como muy jóvenes en el momento de elegir como una carrera y de ver los alcances, pero afortunadamente, en ese momento, pues, me incliné por la ilustración, ¿no? Que era el espacio en el que yo iba a dibujar, en donde iba a tener como una materia larguísima de dibujo, no me acuerdo, creo que tenía como 8 horas a la semana o una cosa así, tenía clases larguísimas, que era lo que a mí me gustaba hacer, y empecé a descubrir como lo que era la ilustración, y aunque ya había como mucho trabajo de ilustración aquí, pues creo que no había tomado el impulso que ha tomado yo creo que en los últimos 10 años, y pues era como ir descubriendo como muchísimas cosas. Empecé como buscando temas como de literatura, ¿no? De literatura infantil y juvenil, que es como un área en el que hay un desarrollo enorme de la ilustración. Y cuando terminé la escuela, pues tuve la necesidad de buscar un trabajo y llegué fortuitamente a un medio de comunicación, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un área que no era precisamente la que yo había estado como desarrollando, que era el diseño editorial, pero que en ese momento pues me presentó como una opción y me gustó mucho porque también estaba aprendiendo, pues, estaba como muy ávida de aprender pues todo lo que se me fuera presentando, y pues también siempre he creído que soy como muy afortunada porque me encontré con mucha gente muy valiosa que me ayudó muchísimo a conocer los procesos y a entender como lo que estaba haciendo, ¿no? Y pues a partir de eso me involucro mucho con periodistas, pero creo que la línea social como tal, como en mi interés particular, pues sí viene como de mi origen, ¿no? O sea, mi mamá es oaxaqueña, Es de la Sierra de Oaxaca. Mi mamá migró muy joven por muchas condiciones de, pues, falta de oportunidades, de violencia, de, pues, como de buscar, como creo que todos los migrantes, ¿no?, como otras posibilidades a su vida. Migró de 15 años a la ciudad sola, y pero pues ella siempre nos llevó a su casa, que se volvió nuestra casa también, ¿no? Y pues todo lo que decía, como en lo que le hice, ¿no?, todas mis vacaciones de infancia, pues me la pasé allá, ¿no?, con mis abuelos que viven en la montaña, y pues yo veía como los contrastes enormes que había entre la ciudad y el campo, ¿no?, y muy afortunados en el campo, a pesar de que pues son como muchas poblaciones que viven como en la marginación estratégica del Estado, ¿no?, o sea, que las ha mantenido como en esta situación de marginación, pero pues con una riqueza increíble en muchos sentidos, que a mí me abonó muchísimo, pues, a todo mi entender y a mis intereses y a mi manera de pensar, ¿no? O sea, siempre fue como muy, muy importante como entender la vida a partir como de los quehaceres, por ejemplo, de mis abuelos, ¿no? De ver a mi abuelo trabajar en el campo, de ver a mi abuela, pues, cocinando en el fuego, ¿no?, sembrando su maíz, haciendo todas estas actividades, pues eso como me marcó muchísimo. Y por supuesto mi mamá, ¿no?, o sea, mi mamá y como su cotidianidad, ¿no?, su manera de moverse como por el mundo, como su amabilidad, o sea, tiene como una manera que a mí siempre como que me dio muchísimas herramientas para desarrollarme, y creo que a partir de ahí empecé a tener como mucha claridad acerca de estos contrastes, ¿no?, que veía yo entre lo que era la ciudad y lo que era la vida en el campo. Y pues cuando tenía, y otra como parte como súper fuerte, pues fue mi hermana, ¿no? Tengo una hermana mayor que me lleva 6 años, y pues yo estaba en la primaria cuando mi hermana estaba entrando a un CCH, y se vino como todo el levantamiento zapatista. Y entonces mi hermana, pues, compraba La Jornada y me leía todos los comunicados, ¿no?, todos los comunicados del subcomandante. Y entonces, pues, era, o sea, les he contado a varias personas que me acuerdo muchísimo cuando estaba en la secundaria, que una vez nos dejaron hacer una exposición así de un tema libre, y pues mi exposición fue acerca de los comunicados, ¿no?, y de los zapatistas y demás. Y entonces mis compañeros me veían como súper raro, ¿no?, como esta que, ¿no?, esta de qué nos está hablando. Entonces, pues sí, al final entendía, o sea, entendía como los procesos, ¿no?, me identificaba muchísimo como en algunos aspectos, porque era algo que también, pues, había vuelto cotidiano para mí, ¿no? Entonces creo que de ahí, pues, viene como el interés. Y pues ya el trabajo como con periodistas, con un cierto grupo, o sea, como que me empecé a acercar como a personas que yo veía que tenían estas inclinaciones, o que me enseñaban, la verdad, muchísimo. Siempre me han enseñado todos muchísimo, y fue que tuve como la posibilidad de desarrollar mi trabajo en esta área, y pues que ha sido como, pues, para mí ha sido, pues, maravilloso. Claro. Pues qué padre, ¿no?, que hayas tenido todas esas influencias en tu vida para que, pues, tomaras esta línea, como te decía, más visionaria, más consciente, y también, pues, más preocupada sobre lo que sucede en tu organismo, o sea, no sé, pues tan complejo que se ve, pues, todavía en México, ¿no?, como la violencia, pues, desapariciones, ¿no?, las desapariciones forzadas. Así ya nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querida Alejandra, pero antes de seguirnos, están unos 3 minutitos. Quiero preguntar, ¿cuál es el primer concepto de alguna manera empiezas a trabajar de manera, pues, más profesional, pero más bien que está te entregas tú, ¿no?, con una pasión, con una, también con un interés, ¿no? O sea, ¿cuál es como el primer proyecto en el que te empiezas a involucrar utilizando, pues, los conocimientos que tienes adquiridos de la universidad, de los conocimientos que están teniendo en la escuela? Pues, híjole, yo creo que lo primero, como que lo que me involucré fueron como en unas redes universitarias que existían en el 2006, ahí también en CU, en la Facultad de, bueno, en la explanada de la Facultad de Medicina, como en, después del proceso electoral que hubo, que pues todavía creo que ya ni siquiera, bueno, no me acuerdo, pero bueno, en esa época empecé a relacionarme con unos compañeros que formaban unas redes universitarias y que sobre todo eran como de divulgación y de información, o sea, era información, ¿no? Entonces se empezaron a hacer como unas bases de gente que estaba interesada en divulgar como ciertos temas que estaban muy relacionados como a temas de coyuntura o políticos que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien que en ese tiempo se estaba discutiendo como la despenalización del aborto en la ciudad, y entonces iban médicos y pues explicaban, ¿no? O sea, iban de todo, eran estudiantes, amas de casa, o sea, había como de todo tipo de público. Y entonces yo me empecé a acercar y pues lo primero que casi siempre termino haciendo o termino diciendo es yo les hago el cartel, ¿no? Entonces, pues con lo poco que sabía, que ya, bueno, ya estaba en la escuela, pero con las herramientas que tenía en ese momento, pues empecé a ayudar a los compañeros a hacer como la publicidad de los carteles para las charlas, ¿no? Y fue, estuve como ahí un buen rato y creo que fue como lo primero en lo que estuve como involucrada, ¿no? Antes de que empezara a trabajar. No te escucho muy bien. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. ¡Banda! ¡Tapirina! We'll be right back. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles. Con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos teniendo un poquito de problemas con la señal, pero esperemos que ya en unos minutos se pueda restablecer este asuntito. Pido disculpas a la audiencia si de repente me escucho cortada o si de repente ya, no sé. Pero bueno, esperemos que pronto ya se establezca la señal de internet y la señal de teléfono. Mientras tanto, bueno, pues seguimos aquí charlando con Alejandra Saavedra, ilustradora, diseñadora, y bueno, pues aunque ella dice que no, pues videoasta y músico también, aunque ella dice que es aprendiz de músico, pero bueno, pues ya platicaremos sobre su participación en esta banda costachilena de chilenas y sones de la tradición, de la música tradicional mexicana. Bueno, Alejandra, pues tenemos todavía unos minutitos. Te preguntaba yo antes de salir de corte, pues sobre tu trayectoria, sobre los trabajos en los que te has ido involucrando. Tuviste esta colaboración interuniversitaria con este movimiento que se suscitó pues mientras tú estuviste ahí en la universidad, pero bueno, después qué sigue, ¿no? Después cómo es que te empiezas a vincular en los siguientes proyectos en los que colaboras. Después empiezo a trabajar en un periódico y empecé, o sea, lo que te platicaba antes, que empecé a trabajar como diseñadora editorial. Ajá. Y pues estaba conociendo todos los procesos, pero antes de entrar como al departamento de editorial estuve en el departamento de todo, ¿no? Y lo que trabajaba era como el archivo, o sea, hacía el archivo bajando fotos de agencias y demás, que para mí pues era como todo nuevo, ¿no? Y me sorprendía siempre como ver como todo el material que subían fotógrafos de un montón de agencias pues internacionales, ¿no? De todo el mundo. Y pues ahí conocí a dos compañeros fotógrafos, uno es mi pareja actualmente, Javier García, y otra compañera, Mónica González, que ellos pues tenían como un trabajo ya más o menos desarrollado, sobre todo Javier, llevaba ya varios años trabajando el tema de migración desde el fotoperiodismo. Entonces, empezó a documentar como por el 2004, él empezó a fotografiar el tema de la migración centroamericana y pues eso lo llevó como a un recorrido muy largo hacia el sur, ¿no? Hacia Tapachula, subirse en el tren, hablar con migrantes, con polleros, o sea, él ya tenía como un recorrido ahí. Y entonces me invita a participar como diseñadora en otro proyecto que estaba trabajando en ese momento, que era algo sobre trata de personas en una comunidad de Tlaxcala. Y pues yo me involucro, o sea, yo me involucro en ese proyecto haciendo como algo de animación con otro compañero que se llamaba Enrique Poblano. Y empezamos a trabajar como una animación ahí, como un poco de la historia de la trata y demás, pero bueno, al final ese proyecto tuvo algunos tropiezos y él empezó a trabajar en la comunidad de La Patrona, que está aquí en el municipio de Mazatlán de los Reyes, cerca de Córdoba, en Veracruz. Y bueno, el trabajo en esa comunidad es acerca de, bueno, no sé si las conocen, han escuchado hablar de ellas, si son conocidas las patronas, que son un grupo de mujeres, es un grupo familiar, que empezó en el año 95 a dar de comer a los migrantes que vienen en el tren de carga. Y Javier empezó a trabajar con ellas, empezó a fotografiarlas, y pues yo llegué a la comunidad por invitación de él, y pues empecé a acercarme muchísimo como a ellas, ¿no? Al trabajo, ¿no? En realidad, pues la comunidad es como pues súper afectuosa y abierta, ¿no? Entonces siempre, pues el recibimiento fue pues increíble, ¿no? Siempre nos abrieron como súper bien las puertas y pues se vuelve como familia de una manera muy muy sencilla, ¿no? y empezamos a trabajar ahí. Y pues yo siempre, la verdad es que de ellas aprendí, y ahora tomo una frase que me gusta mucho, porque ellas siempre dicen que cuando les preguntan por qué empezaron a dar de comer a los migrantes en el tren, pues tienen una historia maravillosa, ¿no? De que habían salido a comprar los víveres para el desayuno, y su casa queda pegada a las vías del tren, y entonces fueron dos hermanas a comprar el desayuno, y en eso les tocó el paso del tren, no pudieron cruzar de regreso a su casa porque venía el tren, y entonces vieron pasar el tren y vieron que venía gente a bordo del tren colgada, que ellos los conocían como moscas, ¿no? Pero no sabían quiénes eran, de dónde venían y por qué venían ahí. Y los migrantes les empezaron a gritar a ellas, madre, danos comida, tenemos hambre, madre, danos de comer. Y entonces ellas, pues en un acto así casi como impulsivo, ¿no? Les acercaron la bolsa del pan que acababan de comprar, se la llevaron, y les acercaron el bote de leche y también se lo llevaron, ¿no? Entonces, muy, muy impresionadas por esa situación, regresaron a su casa a platicarlo con su mamá y con sus hermanas, y pues se dieron cuenta que, sin saber realmente todavía de dónde venían como esas personas, pero pues se dieron cuenta que venían en una situación de hambre y de sed. Y entonces la respuesta de ellas pues fue cocinar, ¿no? Se reunieron y empezaron haciendo las que podían 10 tacos, 20 tacos, ¿no? Como familia, y empezaron a organizarse y a salir al paso del tren a entregar esta comida. Entonces, tienen una manera de decirlo muy padre, que es, nosotras sabíamos cocinar, ¿no? No sabíamos nada de derechos humanos, no sabíamos nada de migración, no sabíamos nada de nada, pero sabíamos cocinar, y lo que podíamos hacer era hacer de comer. Entonces, un poco yo así llegué también a la comunidad con ellas, ¿no? Yo les dije, pues no sé tampoco nada de migración, no sé nada de eso, pero soy diseñadora, entonces les hago su logo, les hago sus carteles, les hago lo que necesiten, ¿no? Y fue como empecé a colaborar con ellas, y me involucro con SACVE, ¿no? Con SACVE, que es este proyecto en el que está Javier, está Mónica y otros muchos compañeros que se han sumado en distintos proyectos, siempre como con esta visión de procesos sociales y también culturales. Y pues siempre como desde mi labor, ¿no? Por eso te decía, más que hacer como el video, yo pues siempre hago como el diseño o las propuestas de arte o la parte de ilustración o la parte de animación, ¿no? Pero siempre como tratando de sumar esa parte que yo sé hacer, ¿no? Y pues aprendiendo, como les decía, muchísimo de la labor de todos ellos. Okay, Alejandra, bueno, pues una labor padrísima, una labor importantísima además, ¿no? Porque de pronto, pues son esas cosas que uno dice, no, pues, o sea, que no se dan cuenta, ¿no? Que no hacen mucho ruido, sino que, pero que aporta, que colaboran, que hacen crecer proyectos, que hacen crecer, que dan marcha también, pues, a que pues vayan cambiando las cosas de alguna manera. Ahora sí, Alejandra, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, y bueno, pues regresando, seguimos con esta charla. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 CM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria de Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con la entrevista con Alejandra Saavedra. Ella es ilustradora, diseñadora, y bueno, pues ha colaborado en la realización de diversos videos, sobre todo pues de corte social, y también músico, aunque ella dice que es aprendiz de músico, bueno, pues toca también con la banda chilena. Alejandra, pues nos estás contando, bueno, antes de seguir con esta charla tan amena, bueno, pues también nos toca dar los avisos parroquiales, sobre todo los patrocinios, agradecer a nuestros patrocinadores que, bueno, pues están aquí con nosotros. Liceo Canadiense, muchísimas gracias por su patrocinio, Kinder y Primaria. Lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. Para mayores informes pueden comunicarse al 97-800-38. El Liceo Canadiense, pues, cuentan con actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media y jornadas, filtros de seguridad y atención personalizada. Así que, bueno, ya saben, el Liceo Canadiense, en 20 de noviembre aquí en Amecameca. Muchas gracias por su patrocinio. Y bueno, pues también Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Un auxilio, por favor. Bueno, pues muchas gracias también. Ya saben que ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región. Si quieren mayores informes sobre ubicación, teléfonos, pues ya saben que pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio para que les demos más detalles. Recuerden que estamos en el 597-97-852-52, también en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues antes de continuar también, saluditos a Lilith, que nos ha puesto laicitos por acá, también a la banda que nos ha estado poniendo laicitos en las diferentes publicaciones que hemos hecho sobre esta entrevista, como a Lucero Dulce, como a mi carnalito Rafa Calderón, y bueno, pues a otras banda, a Armando Hidalgo. Bueno, pues gracias por los laicitos, y pues esperemos que estén escuchando el programa. Y bueno, pues ya, ahora sí, continuamos con la entrevista con Alejandra. Alejandra, pues ya nos has estado compartiendo, ¿no?, esta experiencia que has tenido, pues con los colectivos, con las asociaciones, con las personas, ¿no?, que pues han estado trabajando alrededor de toda esta problemática sobre la migración en nuestro país, ¿no? Pero bueno, pues también has seguido colaborando en otros proyectos, en otras temáticas, en otras problemáticas. Pues cuéntanos, ¿en qué más andas, en qué más colaboras? Pues en realidad, bueno, han sido como diversos proyectos. Otro proyecto importante en el que tuve como oportunidad y que también fue como pues muy aleccionador, ¿no? Y como muy fuerte el proceso para trabajar en él, fue este, un proyecto que hicimos en el 2014 con Sacré Producciones también, que se llama Geografía del Dolor. Fueron como dos proyectos simultáneos, uno que se llama Frío en el Alma y Geografía del Dolor. Y bueno, empezó con el trabajo de una compañera fotoperiodista también, Mónica González, que también trabajaba en ese momento en un medio de comunicación y le tocó hacer una cobertura para la caravana del Movimiento por la Paz. Y pues le tocó hacer como todos estos recorridos que se hicieron en el norte, bueno, primero de Morelos hacia la ciudad y después hacia el norte, y pues en donde iban como todos los familiares de los desaparecidos, como buscando y pasando por todas las plazas, ¿no?, y poniendo las fotos y demás. Y entonces ella empezó a hacer una serie de postales fotográficas en donde pedía a los familiares escribir un mensaje a su familiar desaparecido. Es decir, cuando tú estás de vacaciones que le mandas una postal a algún ser querido, ellos escribían a su familiar desaparecido en esa postal, y empezó a hacer como este proyecto fotográfico que derivó en un proyecto documental en la web, que bueno, se conoce ahora como web documental, ¿no? En esa página, de hecho está todavía disponible, así se llama, geografiadeldolor.com. Y pues empezamos a hacer como grupo una serie de planeación para hablar acerca de este tema y desmontar como muchas cosas que en ese momento se estaban diciendo, ¿no? Por ejemplo, que empezó a crecer tanto el número de desaparición que se decía que siempre, bueno, el gobierno lo que decía era que todas las personas pues estaban involucradas de alguna manera, ¿no? Que estaban en algo, ¿no? Era lo que decían. Y pues a partir de conocer a las personas, a los familiares, pues por supuesto que te das cuenta que no estaban en nada, ¿no? Y que la gente pues estaba desapareciendo y que no estaba respondiendo de ninguna manera, ¿no? O más que con la indiferencia, ¿no? Que bueno, pues también es una respuesta. Y entonces se planearon unas entrevistas y unos viajes en varios puntos del país, en donde se habló con los familiares y se hicieron unos videos y entrevistas, ¿no? A ellos, creo que son 14 entrevistas en total, en distintos puntos, y pues fue como un proceso súper complejo en muchos sentidos, ¿no? Un poco por como los temas de violencia que representaba incluso como hacer como esa cobertura, y también pues los temas súper delicados y súper dolorosos, ¿no? Creo que todos terminamos con una gripa como de 3 meses, porque pues sí fue como muy fuerte hacer ese proceso. Y bueno, yo me hice cargo pues de la parte del diseño de la página, ¿no? Con la ayuda de un programador, y trabajamos con toda la interfaz de la página, y pues siempre como tal, pues yo trato como de involucrarme más allá de solo como pensar en cómo se va a ver, ¿no? Sino como de escuchar las historias, ¿no? Un poco también me tocó hacer la parte del seguimiento. Yo no iba a hacer las entrevistas, ¿no? Solamente eran dos compañeros que iban a hacer como los reportajes, o sea, que viajaban al lugar. Pero nos tocaban a los demás, éramos cuatro o cinco, nos tocaba hacer como el seguimiento del contexto de lo que había en la ciudad donde viajaban, ¿no? Si había como algún cambio, o sea, había muchísima como... pues como, bueno, todavía la inestabilidad y no sabíamos muy bien a lo que nos estábamos encontrando, y pues de repente cosas que nos sorprendían muchísimo, cosas que nos asustaban también, ¿no?, de las cosas que íbamos encontrando. Y pues ese proyecto como que también fue algo que me hizo entender pues una buena parte de la realidad de este país, ¿no? Y pues de muchísimas otras cosas como lo que es la humanidad, ¿no? La humanidad, el ser humano, las familias, lo que hacen las familias, ¿no? La fortaleza de, ¿no?, el poder del amor, ¿no? Para mí esa fue como una lección, aunque suene como a veces medio trilladón, pero la verdad es que las familias tienen un amor enorme para resistir como esos procesos, y además como de desgaste, de tanta impunidad, ¿no? Entonces fue como muy

con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con nuestra entrevista con Alejandra Saavedra. Ella es ilustradora, diseñadora, y bueno, pues también ha colaborado en la realización de diversos videos, también pues diseños de páginas, ¿no?, de carteles, y bueno, una infinidad de trabajo que ha hecho, sobre todo pues para movimientos sociales, y bueno, pues también músico, también miembro de la banda, ¿cómo se llama la banda? Costa Chileña. Costa Chilena, sí, sí, sí. Chileña, chileña, con ñ. Chileña, Costa Chileña, okay. Sí. Que bueno, de hecho, es la música que hemos estado escuchando, regresando de Cagorte, hemos estado escuchando rolitas de esta banda, justamente Costa Chileña. ¿Qué tal? Sí. Bueno, díganos si nos gusta la musiquita. Pero bueno, estamos platicando con Alejandra y nos está contando pues sobre estos dos proyectos, ¿no?, en los que está colaborando. Bueno, uno fue esta vertiente de Geografía del Dolor, pero que a la par se trabajó en otro proyecto. A ver, termina de contarnos, Ale. Sí, les contaba que a la par de ese proyecto trabajamos en uno como sobre la misma temática, que era, se llama el proyecto Frío en el Alma. Creo que desafortunadamente ese ya no está en la red, tiene poquito que ya no lo, que ya no está, a ver si podemos hacer como algo para volverlo a poner. Pero bueno, está fotografía. ¿Pero por qué ya no está? Creo que hubo ahí algunos temas administrativos con el... Es que además cambiaron como mucho, o sea, la tecnología, aunque no lo crean, ha cambiado muchísimo en los últimos pues años, en los últimos 5 años, ahorita con la pandemia ha cambiado un montón. Entonces hay unos temas de administración, como del alojamiento de la página y demás, hubo ahí como algunos temas. Y entonces el año pasado parece que dejó de estar como habilitado el sitio y no nos dimos cuenta hasta hace poquito. Pero bueno, tenemos ahí que corregir, y pues este documental es acerca de dos casos, ¿no? De Julia Alonso, quien buscaba en ese año a su hijo Julio, que había desaparecido en Monterrey, y de Brenda Rangel, que buscaba a su hermano Héctor, que había desaparecido en Monclova, Coahuila. Y pues ellas dos montaron sus casas de campaña afuera de Gobernación, y pues fue un seguimiento diario acerca de lo que ocurría, si tenían alguna respuesta, ¿no?, si llegaban, o sea, quiénes estaban como llegando, como cuáles eran las reacciones de la sociedad alrededor, ¿no? O sea, siempre también un poco como registrar a veces esta indiferencia que hay por parte de la, pues del resto de la comunidad, ¿no? Este es tema típico de, ay, hay muchísimo tráfico porque otra vez están marchando, ¿no? O, ay, estas dos señoras cerraron esta calle y ya se hizo un relajo, pero pues que al final, pues si tú sabes la historia y a ti te desaparecen a tus familiares y no tienes ninguna respuesta, y cerrar una calle es tu única opción de que ejerzas alguna presión, pues por supuesto que lo vas a hacer, ¿no? Entonces fue como narrar esa estadía de ellas ahí, y pues los procesos que tuvieron, ¿no? Desafortunadamente, pues los familiares de ambas pues siguen desaparecidos, como los de muchas familias, ¿no? En donde pues hay un tema ahí como súper súper fuerte, súper grave, ¿no? Que cada vez creo que nos enteramos más de las cosas que siguen ocurriendo, pero que han ocurrido desde hace bastantes años. Y y bueno, ese fue el proyecto, como que también a mí me hizo como despertar una realidad, ¿no?, que estaba ocurriendo en el país, que pues no sé, o sea, que fue como muy impresionante, porque creo que fue difícil verlo, ¿no? Fue difícil darse cuenta como la dimensión de la violencia pues en la que vivimos. Sí, bueno, es una situación bastante grave, ¿no? Y que bueno, pues también de pronto pareciera que no pasa nada, que no ocurre, ¿no? Y bueno, pues y las personas llegan a protestar, ¿no?, que llegan a hacer pues evidente su molestia, ¿no? Y además la frustración, ¿no? De tener que vivir todo eso y además no poder hacer nada o lo poco que puedas hacer, pues te cuesta tanto trabajo que te encuentras con tantas trabas, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente, como dices, pues es una situación pues, que se vive en nuestro país, y bueno, pues también en muchas partes del mundo, pero bueno, pues creo que aquí lo importante es lo que cada uno puede aportar, ¿no? Poner, como pues, se dice, el granito de arena, ¿no? La aportación, por muy mínimo que se pueda hacer, ¿no? En trabajo, en ideas, apoyo, ¿no? Y bueno, lo que se pueda necesitar para pues ir contrarrestando esta situación tan, pues además tan depredadora, ¿no? Porque pues depreda la sociedad, depreda las familias, depreda pues todo, ¿no? Las ilusiones muchas veces, ¿no? Entonces, pero bueno, pues que existan personas pues como tú y como pues tantas personas que están ocupadas y preocupadas por pues ir contrarrestando, por ir pues poniendo la balanza pues del otro lado, ¿no? Tratando de pues buscar un cambio, buscar mejorar pues las condiciones que se viven pues en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente en la violencia, no solamente en las desapariciones, ¿no? O en esta situación de la migración, ¿no? Pues tantos problemas sociales que existen, ¿no? Por ejemplo, todo esto, asunto del consumo de drogas en niños, ¿no? O sea, tan preocupante que, ¿no? El narcotráfico que existe, que acapara, que mata, que, ¿no? Que, o sea, situaciones que vivimos realmente, pues que nos tienen, pues en un México, pues, dolido, en un México, agredido, ¿no? En un México agredido, entonces, y bueno, preocupante también porque, bueno, pues a nivel político, de pronto, por ejemplo, aquí en el Estado de México pareciera que el PRI retoma fuerza, ¿no? Y entonces, da miedo. Y bueno, pues también de pronto uno ya no sabe, ¿no? Ni como para dónde jalar, como ratoncitos asustados, así como que, ¿no? Así, pues luego uno ya no sabe ni para dónde, ¿no? Uno quisiera confiar en las autoridades, uno quisiera confiar en las instituciones, ¿no? Uno quisiera, pues tener esperanza, ¿no? En que realmente se ocupan y se preocupan, pero pues no, ¿no? Sí. La realidad es muy otra. La realidad es que pues no les interesa y que bueno, al final de cuentas la sociedad civil es la que termina organizándose y qué bueno que así sea, ¿no? Realmente también creo que hace falta más organización, obviamente, ¿no? De pronto seguimos pues como con grupos por aquí, grupos por allá, ¿no? Entonces todavía un poco dispersos, ¿no? Pero que bueno, pues hay en cada rincón también del país, pues hay gente haciendo cosas, gente preocupada, gente generando movimiento, generando cambios, ¿no? Como tú, como estas asociaciones en las que colaboras y bueno, pues muchas más, ¿no? En tantos y tantos temas que involucran la problemática que vive nuestro país. Pero bueno, pues yo ya me eché un choro. No, está bien. Pero pues ya nos vamos al siguiente corte, Ale, y pues regresar. Seguimos platicando sobre tu trabajo y sobre tu trayectoria, ¿sale? Sale, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita en el Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música entera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a la jonjolí de todos los moles. Con la servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos nuestra entrevista con Alejandra Saavedra. Ella es ilustradora, diseñadora, ha colaborado con la realización de diferentes videos, pues con temas sociales, problemáticas sociales, y también músico de la banda, aunque bueno, ahorita no está en activo, pero de la banda Mix. Chileña, porque se me olvida, tengo ahí un asunto raro, bueno. Ale, pues ya, platícanos sobre pues las otras colaboraciones que has tenido, otros proyectos en los que pues has participado, pues con otras diferentes temáticas. Sí, bueno, después de esos proyectos que les platicaba como súper fuertes de desaparición y demás, empezamos a trabajar igual como por azares del destino. La verdad es que siempre ha sido como, creo yo, como mucha buena suerte. Tengo una amiga muy cercana, muy querida, que es de Santiago Tuxtla, Veracruz. Su familia es de allá y entonces me invitó a un viaje para conocer. Y pues nos tocó la fiesta de Santiago, que es una de las fiestas, es la fiesta como más importante que hacen ahí. Y pues yo la verdad es que había escuchado Son Jarocho, pero no conocía nada realmente, ¿no? No sabía lo que era un fandango, nunca había visto uno. y pues que como muy sorprendida nos tocó en esa fecha, como por la fiesta, hacen un festival y hacen un encuentro que después se replica, bueno, se hacen más bien varios en distintos puntos, después ya supe eso, ¿no? Que cada fiesta tiene su, cada lugar tiene su fiesta y como que se replica un poco este encuentro y demás, y pues los fandangos, que son estas fiestas comunitarias, que se hacen alrededor de una tarima y los músicos, y totalmente en donde toda la comunidad participa, ¿no? Entonces, por primera vez yo en ese momento conocí un fandango y quedé como súper impactada, y pues ahí conocí a Patricio Hidalgo Belli, que es un representante como muy importante del son jarocho actualmente. Es nieto de Arcadio Hidalgo, que fue como un exponente también muy, muy importante, pues que le tocó además vivir como unos procesos como bien interesantes, ¿no? Le tocó vivir la revolución y demás, y era versador, el señor escribía y improvisaba sus versos, y quedan escritos muchos versos. Y bueno, Patricio, pues como con esta vena de su abuelo, pues es versador y es músico jaranero, ¿no? Y es un gran compositor, y entonces lo conocí en aquella ocasión y empezamos a colaborar muy muy fácilmente, y pues fue como siempre ha sido con ellos como una experiencia muy grata, porque me permitió tener como conocer a muchísima gente como involucrada con el tema, súper talentosa, ¿no? Y además con un corazón enorme, ¿no? Como con muchísimas experiencias ahí bien valiosas. Entonces empecé lo mismo, o sea, un poco lo mismo que te comentaba, trabajar como desde la parte gráfica, desde esto de yo les hago el cartel o yo les hago el logotipo, ¿no? Y y pues generamos como SACB unos proyectos de unos videos de un disco que se llama Subterráneo, y bueno, había salido el disco Subterráneo ya, pero hicimos una edición especial, y entonces planeamos hacer un viaje para mostrar lo que el disco Subterráneo quería contar, ¿no? Un poco de las mismas palabras de Patricio, platicando muchísimo con él y con todo lo que involucraba este proyecto, que era como irse a las entrañas de lo que era, de lo que es parte de la cultura, ¿no? Jarocha y los fandangos y demás, ¿no? Que era lo que viene como en el disco, y entonces nosotros queríamos plasmar esto en videos y en un disco que nos transmitiera como que sumara a la música, ¿no? Desde la parte audiovisual y desde la parte de la ilustración y el diseño. Y entonces hicimos unas campañas, ¿no? Juntamos un fondito ahí para poder realizar un viaje con los músicos, y nos fuimos al sur de Veracruz, ¿no? A distintas comunidades a grabar unos videoclips que pueden encontrar en YouTube. Están en la página de SACB, se llama, o como Patricio Hidalgo y el Afro Jarocho, se llama el grupo, y grabamos estos videoclips, y para nosotros fue como un bálsamo enorme, pues este proceso como cultural, ¿no? O sea, saber que siempre como ante todas estas cosas terribles que acabamos de vivir o de ver y de estar como cerca, saber que también hay unas respuestas como desde el arte y desde la cultura, ¿no? Y que son comunitarias y que son como solidarias, ¿no? Eso fue como muy, muy, muy importante también como verlo, y pues de ahí constituimos un equipo, ¿no? Una familia con ellos, y empezamos a generar como otros proyectos. Patricio inauguró el Guatimé, que es un centro cultural ahí en Minatitlán, en donde, pues, bueno, antes de la pandemia estaba dando como talleres de jarana, de zapateado, ¿no? De varias actividades como relacionadas al fandango, y pues igual por invitación de él se buscó la iniciativa de entregar una medalla que se llama Medalla Arcadio Hidalgo, como en memoria a su abuelo, en donde se busca como reconocer la trayectoria de músicos tradicionales, ¿no? De los músicos que siempre están en el fandango, de los músicos que tienen como unas experiencias de vida súper enriquecedoras, ¿no? Que tienen además una musicalidad. Por eso yo digo que no soy músico, porque la verdad es que yo escucho, o sea, me gusta muchísimo la música, ¿no? Pero también respeto muchísimo los procesos, ¿no? Y digo, yo estoy aprendiendo, o sea, siempre estoy aprendiendo, porque porque pues he tenido como esa fortuna, ¿no? De conocer a estos señores, a estas mujeres bailadoras, ¿no? Versadoras. Y entonces, pues me involucré como también mucho en esa parte del son y de procesos comunitarios también, ¿no? Y para mí, pues, han sido también la respuesta como desde lo que uno hace, ¿no? O sea, existen estas otras opciones, existen como estos caminos, ¿no? Para buscar respuestas, ¿no? Creo que el arte en sí, pues, es eso, ¿no? Buscamos respuestas, ¿no? Nos hacemos más preguntas, encontramos otros caminos a partir de lo que hacemos y pues también no solo haciéndolo, sino también como construyendo con los otros, ¿no? O sea, conociendo a la gente, ¿no? Conociendo el trabajo que hacen, ¿no? Que hacemos todos, o sea, este trabajo colaborativo que para mí es como fundamental, ¿no? La verdad es que, pues yo soy diseñadora, ¿no? Y hago ilustración y pues siempre creo que lo que me ha dado como una fortaleza enorme es como esta posibilidad de colaboración, ¿no? De colaborar yo con mi trabajo y de que otros colaboren conmigo, y creo que nos como que retroalimentamos todo el tiempo. Y pues así es como para mí ha sido como el trabajo, ¿no? O sea, como el valioso trabajo, ¿no? A través de la colaboración, de escucharnos, de construir entre todos, ¿no? De dar como puntos de vista. Y creo que para mí ha sido esa como la respuesta, ¿no? Y bueno, se propuso esta medalla Arcadia Hidalgo que se entregó en 3 emisiones. La verdad, desafortunadamente, los últimos 2 años no se ha llevado a cabo por unas cuestiones personales y también por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, estamos también como buscando la manera de retomar, porque pues sí es como una actividad que a mí me parece fundamental, ¿no? Como poder dar ese reconocimiento pues a esos músicos, ¿no? La primera medalla se entregó a Dalmacio Cobo Cutrera, que es un gran jaranero, ahí que vive en Minatitlán. La segunda a Don Morales, que es un leonero emblemático. Y la tercera a Tomasita Palomares, que es una señora como de 90 años, de Tampico, que le tocó a ella ser versadora en una época en la que las mujeres no versaban, ¿no? Entonces, como conocer esas historias, estar cerca, reconocerlas, pues es también reconocernos, ¿no? Y ver como las posibilidades que todos podemos tener. Pues, grandes experiencias, ¿no? Realmente enriquecedoras, ¿no? Nutritivas, en el sentido estricto de la palabra, que nutren, que alimentan, ¿no? Sí. Y bueno, pues también, pues gran fortuna a tu parte y conocer y aprender de tantas personas, ¿no? Y bueno, pues también, pues tener la disposición, el corazón y pues la visión para también de pronto, como dices, o sea, reconocer el trabajo pues de mucha gente, ¿no? En este caso con este medalla o, bueno, este evento que hacen anualmente, ¿no? De Arcadio. Sí. Y bueno, pues otras cosas que se van generando, ¿no? Creo que pues de todos los proyectos que nos has hablado hasta el momento, pues no solamente es el proyecto en el que tú colaboras, ¿no? Sino son como muchísimas otras vertientes, ¿no? Que también tiene cada proyecto, ¿no? O sea, entre talleres o entre el fandango, o sea, hay como muchas otras cosas alrededor que también, pues como que van enriqueciendo, pues la comunidad, ¿no? El tejido social, el tejido comunitario, ¿no? Que es tan importante y que considero, ¿no? Que pues es realmente lo que puede ir generando cambios profundos, ¿no? Cambios de fondo en nuestro país, ¿no? Que cada vez pues podamos trabajar más de manera comunitaria, ¿no? En apoyo mutuo y bueno, pues suena muy utópico. Pero bueno, no. Claro. Sí, no, yo no creo que sea tan... Ay, perdóname, ya te interrumpí. No, adelante. Pero te iba a decir, o sea, yo no creo que sea tan utópico porque en realidad esos procesos comunitarios existen, ¿no? En realidad creo que lo que ha ocurrido como los últimos años, y la verdad es que sí es como un sistema, yo no voy a poner súper intensa, pero bueno, es como un sistema de pensamiento político que nos han instalado muy cañón del individualismo, ¿no? O sea, sí, porque los procesos estaban, los procesos comunitarios en las comunidades existen, ¿no? O sea, que siempre... siempre, más bien como que los hemos perdido, y creo que es importante como reconocerlos y pues retomar como muchas cosas de ellos, porque los hay, o sea, nuestros abuelos los tenían, ¿no? O los tienen algunos todavía, en muchas comunidades existen, pero creo que pues están como instalados, y ahorita con este tema de la pandemia, pues es bien complicado, pues como hay como también nos estamos como apartando, ¿no? Nos estamos acostumbrando a estar como un poco aislados, ¿no? Y es como algo que hay que poner como las antenas como bien alertas, ¿no? Y de no perder como este contacto humano, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos hace fuertes. Así es. Coincido totalmente contigo, ¿no? Y bueno, pues también pues comentarle, ¿no? A la audiencia que pues en La Voladora Radio se llevan a cabo también pues estas actividades comunitarias, ¿no? Que es un espacio comunitario que también pues que se pueda acercar, ¿no? A quien nos pueda estar escuchando y que pues le interese, ¿no? O que le mueva este asunto de querer acercarse a la vida comunitaria, ¿no? Ale, pues continuamos con tu trabajo, ¿no? Después de estas colaboraciones, bueno, pues sigues teniendo todavía más colaboraciones, por ejemplo, en 2020, ¿no? Ahí con un grupo Milenio. Cuéntanos más. Sí, bueno, pues esa fue como también una invitación que tuvimos a hacer una animación, que la verdad fue, pues le entramos como, creo que algo que siempre ha sido como importante también para poder como hacer muchos trabajos ha sido como la terquedad, ¿no? Y pues nos invitaron a hacer unas animaciones. Yo había estudiado algo de animación, había hecho algunas cosas de animación, pero nunca había hecho como un proyecto tan grande. Y pues sí, fue como un gran reto, ¿no? Trabajé con Cristian Trujillo, que es un gran animador, un amigo además, y pues hicimos una serie, o sea, el Grupo Milenio había planteado hacer una serie sobre la ruta de la mariposa monarca, toda su travesía desde los lagos de Canadá hasta México, y como los distintos grupos que también apoyan en el cuidado, ¿no? O sea, era como con una participación de la CONAMP y demás. Y entonces nosotros recreamos en animación como esa parte de los trayectos, ¿no? Los lugares por los que va pasando, la fauna que se va encontrando, como la temporalidad por la que pasa. Y pues la verdad es que sí fue como un reto enorme porque fue muchísimo trabajo. Además eran episodios, íbamos casi como cerrando un capítulo de la semana. Y pues hicimos animación tradicional, ¿no? Cuadro por cuadro. Entonces sí fue extenuante, pero bueno, muy enriquecedor. Yo aprendí muchísimo como de ese proceso, ¿no? Aprendí a respetar todavía más la animación porque pues a veces también, bueno, como que ahí hay un montón de referencias también, ¿no? Luego tenemos unas referencias de la animación como muy limitadas, ¿no? Porque nos llegan cosas ya como muy comerciales, ¿no? Y pues hay un mundo así enorme de animación. Les recomiendo muchísimo, hay una página en Canadá que se llama National Film Board, que es nfb.ca, que tiene como, que pues es como muy importante porque tiene ahí como una galería de animadores, ¿no? En donde podemos ver trabajo increíble de distintas técnicas y distintas temáticas, y pues para nosotros fue como, pues para mí ha sido como una referencia en buscar como otras soluciones gráficas, ¿no? Que no sean como las que siempre estamos acostumbrados a ver en la animación. Que a mí, pues bueno, a mí eso es lo que me interesa. Y también tuvimos como esa colaboración con periodistas de a pie de un proyecto que se llamaba Mujeres ante la Guerra, que se reunieron un grupo de periodistas mujeres para hablar sobre distintos temas también de la violencia, la violencia que han vivido las mujeres en la última década. Son distintas historias, distintos tipos de violencia, y pues bueno, me encomendaron ilustrar estas historias, y pues también fue como un reto enorme. Sus procesos también creo que los hicimos más o menos a la par, y pues este proyecto derivó en un libro que cambió el nombre, se llama Ya no somos las mismas, tuvo como una reedición en trabajo, y pues también retomaron parte de las ilustraciones, y bueno, pues es un proyecto también como muy importante, escrito por mujeres, ¿no? Que les recomiendo muchísimo. Está editado en Penguin Random House y es pues es un libro fuerte, pero que también nos toca como fibras importantes. Y pues eso, y después el año pasado, justamente cuando estábamos como empezando este tema del encierro, también tuve como una increíble colaboración con el CLIP, que es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Es un grupo que se formó como a partir de la necesidad, pues como todos sabemos, ¿no?, que muchos de los medios tradicionales pues ya son como muy tendenciosos. Entonces, pues en todos los países de América Latina se han formado esos grupos de periodistas como independientes que buscan hacer su trabajo como individual. Y bueno, CLIP pues es algo así, pero como atravesando varios países, ¿no?, de Centroamérica y América Latina, y que también pues hacen un trabajo colaborativo que es impresionante porque coordinan trabajo pues de varios países. Y entonces me invitaron a hacer como también el diseño y la parte gráfica de este proyecto que se llama Migrantes de Otro Mundo, que pues yo nunca me había topado con estas historias. La verdad es que a pesar de haber estado como cerca de las patronas y de conocer a muchos migrantes y platicar con ellos y como estar como cerca, ¿no?, pues estas historias eran acerca de migración transcontinental, ¿no? Entonces pues fue muy impresionante. Elaboramos un mapa en donde animado, en donde venían como las rutas, ¿no? Además fue muy bonito el proyecto porque todas las rutas las casi vienen de las entrevistas que se realizaron a los migrantes que se iban encontrando como en distintos puntos, ¿no? Y por eso como la importancia de que sean como estos esfuerzos colaborativos, porque pues, por ejemplo, los medios que están en Colombia pues entrevistaban a los migrantes que encontraban ahí, que más adelante aparecían en Panamá y luego en México, ¿no? Y pues es esta migración que viene de Bangladesh, de la India, ¿no?, de África, y como las rutas y toda la cantidad enorme de fronteras que atraviesan para llegar a América y buscar llegar a Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Entonces son pues son historias también como, pues para mí fueron bastante nuevas, y no, porque un poco conoces como los procesos, pero la verdad es que los territorios, ¿no?, las redes de todo tipo que se van tejiendo como en el mundo para que esto suceda, ¿no? Y y pues todas las adversidades a las que se enfrentan estos migrantes desde el idioma, ¿no? Que a todas las fronteras, o sea, ya no son 3 o 2 fronteras, sino que se vuelven muchísimas fronteras, ¿no? Y los vuelos además como se hacen como de Bangladesh a Camerún y de Camerún en barco, o sea, como unas cosas que parecen como de ciencia ficción, ¿no? Pero que son historias impresionantes y pues algunas, bueno, la mayoría pues también como muy fuertes, porque pues al final creo que pues hay muchas historias de migrantes que no logran llegar o que no se encuentran con el deseo, ¿no?, prometido de buscar, pero también pues son historias de resistencia, porque creo que los migrantes pues también son eso, ¿no?, como historias de resistencia y de lucha así enorme de decir pues vamos a pasar y de nada nos va a detener y nosotros vamos a caminar, ¿no? Entonces este proyecto también está en línea, lo pueden ver, es así se llama, migrantesdeotromundo.com, me parece, o el CLIP. Y bueno, este fue coordinado por el CLIP. Y bueno, de este proyecto hay una frase que me gustaría comentar, que dice que la muerte también es una opción de libertad, ¿no? Esa es como una frase que retomo, ¿no? Los migrantes siempre buscando como estas opciones de mejorar su vida, que vienen como huyendo pues de violencia económica, de violencia por grupos, ¿no?, de temas de cambio climático, ¿no? Y pues bueno, les recomiendo ahí como leerlo, revisarlo, porque la verdad es que es un gran, gran, gran proyecto. Y bueno, eso es como lo último en lo que he estado colaborando, ¿no? Ahora trabajo yo pues por mi cuenta y voy haciendo como distintas colaboraciones. Y pues ya esas han sido como las más recientes. Y, y bueno, actualmente, o lo último que en lo que has participado, en lo que has trabajado, ¿no? De alguna manera, pues, ha sido esta exposición en el Museo de la Estampa, ¿no? En Oaxaca, que bueno, pues también tan significativa, ¿no? Que haya sido en este lugar donde... bueno, más bien, cuéntanos tú de qué se trata. Sí, está bien. Pues empecé a colaborar hace unos años porque empecé a ir a unos talleres hace ya, pues yo creo que tiene como unos 8 años, empecé a ir a unos talleres de grabado en una unidad de vinculación que estaba ahí en Tlatelolco y pues yo nunca había hecho grabado, pero empecé a hacer ahí y conocí a Rodrigo Telles, que tiene un taller que se llama Tigre Ediciones de México. Y después me lo encontré unos años más tarde y empecé a asistir otra vez a los talleres. La verdad es que yo pues conocía poco de los procesos del grabado y empecé a colaborar con ellos. Y pues el año pasado, justo como en todo este contexto de qué vamos a hacer, ¿no?, cuando todo está cerrado, pues organizaron esta exposición que se llama Tritono, que es una exposición de mini estampas, ¿no? Son unas placas grabadas en cobre de creo que 6x6 centímetros y son 8 imágenes, ¿no? Ellos trabajan con el taller Tigre y Ediciones trabaja con el número 8 como fetiche, ¿no? Hace 8 carpetas de 8 imágenes y okay. Son 8 artistas. Entonces me invitaron, ¿no? Muy gratamente me invitaron a participar en esta exposición y pues era como un tema abierto, yo tenía que elaborar estas 8 imágenes. Y pues justamente había yo hecho un viaje el año pasado en diciembre con mi familia a visitar a mis abuelos ahí en Oaxaca y pues siempre como en esas reflexiones acerca de mi familia y como de lo que implican, cambiaron como muchas cosas también en mi vida como a partir de la pandemia, ¿no? Me vine a vivir a otro lugar, empezamos a sembrar, ¿no? Mi pareja y yo, y empezamos a tener como otros intereses. Y pues, bueno, esta reflexión pensaba yo, pues que yo no aprendí a hablar la lengua de mi mamá. Mi mamá habla México, ¿no?, o Tunzabi, y pues no la aprendí por temas de discriminación, ¿no? O sea, para mi mamá no fue como algo importante porque para ella no fue un vehículo que le ayudara a establecerse, ¿no? Al contrario, como que siempre como con estos temas de discriminación. Y pues yo no la aprendí a hablar, pero pues siempre siento que como que he estado ligada de alguna manera con los significados o con la manera de entender las cosas, ¿no? Como muy muy a la manera de mi mamá y muy a la manera pues de mi abuela. Y pues empecé a hacer como a pensar en unas imágenes que me hablaran como acerca de mi infancia y como de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, mi abuela nos contaba siempre que sabía, ¿no? Siempre nos decía, yo ya sabía que iban a venir porque el fuego me lo dijo, ¿no? Entonces, como con estas frases, el fuego, el fogón en donde ella cocina sus tortillas, pues le decía que íbamos a ir, ¿no? Entonces, como con estas imágenes, empecé a trabajar estas estampas. Y también con la palabra, ¿no? Utilizando la palabra, que la verdad esa fue como la parte más difícil, porque pues le preguntaba a mi mamá, pero mi mamá no aprendió a escribirla. Entonces, pues ahí me hice de unos recursos para buscar cómo se escribía, ¿no? Y bueno, pues un poco estoy como queriendo caminar más hacia ese lado. Bueno, este primer ejercicio derivó como en esas 8 mini estampas que las conjugué en una carpeta que se llama Chi, que significa sembrar, porque pues tiene que ver con todo eso, ¿no? Con sembrar, que estoy sembrando, empezando a sembrar, y que también es algo que sembraron en mí, ¿no? Y pues bueno, estoy como trabajando un poco acerca como de todo esto, ¿no? De la lengua, ¿no? De como mis experiencias, como de mis abuelos, ¿no? He estado como a partir de la ilustración, ya como un aspecto como más personal, más que como colaboraciones con alguien más, ya es como más un trabajo propio, uh-huh. Como a trabajar alrededor de esas temáticas. Y bueno, esta exposición estuvo en el Museo Nacional de la Estampa, no está en Oaxaca, está en la Ciudad de México, ahí por Bellas Artes, atrás de Bellas Artes. No, estuvo hasta julio, pero pues no sé si, esperemos que se pueda como mover como algún otro espacio. Y bueno, pues había como material bien valioso, ¿no? De

teléfonos, direcciones, horarios y más detalles. También gracias a Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos. Y bueno, pues ya regresamos a este último bloque de nuestro programa con Alessandra Saavedra, ilustradora, diseñadora. Y bueno, soldado de las causas sociales. Y bueno, pues pues una persona que ha colaborado, ¿no? Pues con los conocimientos que tiene como diseñadora e ilustradora, y pues también sobre el manejo de videos, porque también eso, los videos, pues no está tan sencillito, ¿no? Las páginas web, y bueno, pues toda esta parte tecnológica que de pronto, pues, es tan importante ya en la actualidad, ¿no? Y bueno, también músico, también participa con la banda Costa Chileña, ya me pude acordar. ¡Sí! Bueno, antes de irnos, de despedirnos, Alejandra, pues cuéntanos justo sobre esta colaboración que tienes con esta banda, que bueno, me parece que ahorita no están en activo, pero bueno, a ver, cuéntanos. Estamos esperando nada más a que se pueda. Pues la banda surgió como por el 2000, ¿qué será? Como 2017, yo creo. Y pues empezó como un taller de trompeta, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho los metales y me regalaron una trompeta y entonces la tuve ahí como detenida porque no sabía muy bien qué hacer con ella o cómo empezar a tocar o cómo empezar a buscar algo acerca de, ¿no? Con ella. Y entonces por una amiga que tengo conocí a una banda que estaba en la Ciudad de México que se llama la banda Michanteña de Santa Cecilia. Y empezamos a, o sea, los conocí, vi que tocaban y demás, hicimos a varias tocadas y demás. Y entonces el coordinador de esa banda empezó a organizar unos talleres de trompeta y pues yo me metí, ¿no? Empecé a ir con él, empecé a tomar como las clases y empezaron a acercarse otros compañeros y demás. Y pues de repente ya habíamos conformado como una banda, ¿no? O sea, fue como que un proyecto que empezó como él a sumar y después pues ya hubo como ahí un poco de división, pero empezamos a retomar nosotros como música de Guerrero, específicamente también música de Oaxaca, varios de los compañeros son de Oaxaca o sus papás son de Oaxaca, como mi mamá, y pues tocamos chilena y cumbia, ¿no? Básicamente. Entonces, pues es un grupo bien bonito porque es muy muy versátil, somos muy diversos, ¿no? Pues tenemos desde, bueno, en esa época creo que el más chiquito tenía como 14 años, ¿no? Ahorita yo creo que ya tiene unos 19 años y pues sabíamos de todo, ¿no? Gente que nos dedicamos como a cosas bien distintas, en contextos bien distintos, pero pues que la música nos gusta, ¿no? Y que nos sentíamos además como muy emocionados de poder colaborar. La verdad es que a mí se me hace muy difícil, ¿no? Es como la trompeta es un instrumento complicado y además pues la música implica como un montón de tiempo y de esfuerzo y demás, pero siempre ha habido como esta como energía muy muy muy chida con esta banda, ¿no? De poder compartir, de estar, ¿no? O sea, como la emoción de vernos y de tocar y de estar juntos siempre ha sido como bien bonita, entonces creo que eso es lo que ha mantenido como a la agrupación y pues hemos tenido como muy buenas experiencias, ¿no? Pues hemos tocado, por ejemplo, en el metro, nos invitaron varias veces y pues era bien chido porque estábamos, o sea, llegábamos, nos instalábamos, ¿no? Y pues muchísima gente se acercaba y muchísima gente como que se reconocía también en la música, ¿no? Yo la música de chilenas pues las escuchaba igual cuando era niña y cuando íbamos en el camión al pueblo, ¿no? Y que el conductor traía pues la música, entonces pues me era como cercana en ese sentido y pues la gente pues también toda la migración en la ciudad, ¿no? Toda la migración de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Entonces esa parte siempre ha sido como bien bonita y pues también hemos podido ir a conocer como algunas comunidades en Guerrero, ¿no? Y como platicar con la gente, ¿no? Conocer a algunos músicos, ¿no? Increíbles estas bandas de músicos tradicionales que también hay en estas comunidades que además pues participan, ¿no? O sea, tienen como una energía enorme, ¿no? Así de tocar toda la noche, ¿no? Y pues esas fiestas como larguísimas, pero que son como, pues como,